presentar y explicar de alguna manera por qué hacemos esto, qué significa que en un teatro se organice una charla sobre democracia. Sabéis que este año en este teatro, en el Centro Nuevos Creadores, en la Sala Mirador, iniciamos una nueva andadura y todo tenemos la voluntad de hacer una programación teatral que esté encaminada a reflejar de alguna manera lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en la calle. Toda nuestra programación tiene un espíritu muy social. Nos guía esa frase lorquiana de preguntarnos cómo llenar de estrellas un patio de butacas, cómo traer el olor del mar a una sala de teatro. En síntesis, cómo reflejar la vida, cómo hacer traer la vida a los escenarios. Y si arrancamos con obras como El Rey Tuerto, si ahora pasa por aquí Pedro Martínez con una obra que hablaba de la vejez, de cómo se enfrenta una mujer mayor a un desahucio, si ahora tenemos otra obra que nos habla de desahucios, que es Ejecución Hipotecaria. También, dentro de esta etapa, queríamos generar un espacio donde pudiéramos tener charlas que nos permitieran hablar de ciertos temas de una forma sosegada, en profundidad y alejados un poco de la inmediatez de ciertos debates que a veces no te permiten profundizar en los temas y se ven limitados a lo epidérmico, ¿no? Y dentro de, englobado de esa manera, arrancamos hoy este ciclo de charlas con una pregunta que es sobre la democracia. Si efectivamente tenemos una democracia que podemos llamar una democracia real, una democracia efectiva, si existen otros modelos de democracia. Y sobre esto va a hablar Alberto Garzón y va a hablar Pablo Iglesias y va a moderar Olga Rodríguez. Tendremos más charlas, tendremos el 10 de febrero, exhibiremos un trabajo que se llama No Job Land, que han hecho unos periodistas, Olmo, Pecot, que hablan sobre parados, sobre desempleados, sobre asociaciones de parados, sobre cómo el asociacionismo puede ser una respuesta a una situación tan difícil como es el paro de larga duración. En el mes de marzo tendremos más, hablaremos sobre temas referentes a la mujer. Marzo es un mes que se presta para eso. Y así sucesivamente. Y arrancamos este ciclo hoy con esta charla sobre democracia. Agradezco mucho a Alberto y a Pablo que se hayan prestado a iniciar este ciclo y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Y le paso la palabra a Olga Rodríguez. Buenas tardes, gracias por estar aquí a todas y a todos. Sentimos realmente lo del aforo, la sala lo advirtió mucho, es una sala pequeñita, alternativa, y sabíamos y preveíamos que probablemente mucha gente se iba a quedar fuera. Por eso hay streaming, está ahí Estefan Grueso haciendo streaming para dos medios de comunicación, el diario.es y Público, y además a través de la propia sala de la propia web de la Sala Mirador también hay streaming. Bueno, mi tarea aquí va a ser simplemente presentar, sin más, para no robar mucho tiempo a los dos ponentes de esta charla y posteriormente tratar de encauzar un poco el tema de las preguntas para que dé tiempo a la gente a participar. No sé si Juan lo ha comentado, creo que no. Esta charla a Juan Diego Boto se le ocurre antes de que se anunciara la salida de la iniciativa Podemos, encabezada, entre otras personas, por Pablo Iglesias. Se eligió a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias por ser dos personas con muchísima visibilidad y al mismo tiempo dos intelectuales, un politólogo y un economista, que están aportando un debate muy interesante en el debate público y que evidentemente están buscando respuestas y ofreciendo respuestas sobre la situación que está acaeciendo actualmente en un mundo, no solo en este país, ya en un mundo donde la desigualdad crece y en un país y en un contexto donde el desempleo está creciendo, donde la situación de muchos de nosotros y de muchísima gente empeora cada día. Es un contexto evidentemente convulso desde el punto de vista político y en él pues es pertinente preguntarse si estamos en una democracia real, que este es el título de esta charla, y qué es una democracia real. ¿Es una democracia real votar cada 4 años simplemente? ¿En qué contexto se puede dar una democracia, con mayúsculas? ¿En qué situación económica y en qué contexto de modelo económico se puede dar? Estas son algunas de las cuestiones que van a abordar nuestros ponentes. El primero de ellos va a hablar primeramente Alberto Garzón y después hablará Pablo Iglesias y después daremos paso a las preguntas. Alberto Garzón, ninguno de los dos necesita presentación, pero bueno, rápidamente, por seguir un poco el formato convencional, Alberto Garzón, como todos sabéis, es economista, es diputado de Izquierda Unida. Es una persona que comenzó a ser muy conocida a través del 15M, movimiento social con el que estuvo muy vinculado. Y es una persona que, por cierto, está terminando de escribir un libro que se va a titular, creo, La Tercera República, en el que, entre otras cuestiones, aborda qué es una democracia y habla mucho de democracia. Hoy, encabeza, además, una campaña que se presentó ayer u hoy, cuyo contenido se acaba de hacer público, en defensa de una revolución democrática y social con el objetivo de llevar el debate sobre las reglas democráticas a todos los puntos del Estado. Pablo Iglesias, politólogo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, un nombre muy visible en la televisión últimamente, presentador además de dos programas en televisión y uno de los impulsores de la iniciativa que mencionaba antes, Podemos, que tiene tan solo unas semanas de vida pero que está creando muchas expectativas y que de hecho, como decía antes, cuando fue invitado aquí todavía no sabíamos, la sorpresa surgió luego, no sabíamos que estaba metido secretamente todavía en esta iniciativa de Podemos. Ha escrito varios libros, uno de ellos con... creo que al menos uno con Juan Carlos Monedero, que andaba por ahí, que no nos representan, el debate sobre el sistema electoral español. También ha publicado Maquiavelo frente a la gran pantalla y el último, una conversación con Nega, ¿no?, para la editorial Icaria. Con esto doy la palabra a Alberto Garzón para que comience de esta manera esta charla sobre democracia, que es una democracia real. Gracias, Alberto, y gracias, Pablo, por estar aquí en la Sala Mirador. Bueno, no sé si tengo micro, no sé si se me escucha. Sí, bueno, muchas gracias, Olga. En primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Creo que este tipo de sesiones son especialmente necesarias. Creo que la desgraciada situación de que tengamos un aforo tan limitado con respecto a la potencial capacidad que ha generado una sesión de esta naturaleza es un símbolo de lo que se está reclamando también. Cuando organizamos esta sesión, cuando me invitó Juan a participar, el propósito era efectivamente hacerlo, pues como lo ha explicado Juan, hablar de una visión más estructural que coyuntural, entendiendo que era una oportunidad para profundizar más en los elementos que ya estamos viendo en el día a día. Porque doy por sentado que todos los que estamos aquí conocemos la dramática situación que está viviendo nuestro Estado, nuestra sociedad, en términos sociales, como decía Olga, de desahucios, de paro, de hambre, de miseria, de desigualdad, de falta de esperanza política, de falta de ilusiones. Todo eso lo damos por sentado y, sin embargo, tenemos también la obligación, probablemente intelectual, de hacer un debate honrado y riguroso, humilde, en el que podamos pues desbrozando elementos que van a ser muy importantes, a mi juicio, para la sociedad que queremos construir. Porque lo primero que nos queda claro es que la situación actual no va a ser así siempre. No estamos en una situación estanca, sino que estamos, como intentaré expresar después con algunas ideas, estamos en una situación cambiante, estamos en medio de una transformación radical, estamos en una encrucijada, donde tenemos que tomar una dirección, un camino. En ese cruce de caminos tenemos que tomar una dirección y hay quienes ya han tomado la suya porque tienen muy claro hacia dónde tenemos que ir como modelo de sociedad, como modelo económico, como modelo en conjunto de comunidad política. Y sin embargo, pues la izquierda contestataria, que es con la que yo me identifico y en la que yo pienso, creo que todavía tenemos un debate que hacer en torno a por dónde ir o, digamos, más bien cómo podemos caminar ese recorrido que estamos vislumbrando en ese sentido. Por lo tanto, lo primero que me gustaría comenzar, ya que además Olga lo decía, que se empezó a conocer, por ejemplo, en una actividad como la del 15M, que ha supuesto un hito reciente, muy importante, que ha cambiado, digamos, la mentalidad política de gran parte de la ciudadanía, como dejan claro las encuestas, pero también ha cambiado la agenda política en ese momento. Yo recuerdo que hasta entonces era habitual encender el telediario y ver pues determinados conceptos más vinculados con ciertas abstracciones económicas, como pueden ser el concepto de la prima de riesgo, de los hedge funds, del mercado hipotecario, Y sin embargo, a partir del 15M, pues se consiguió cambiar esa agenda política y empezar a hablar de otras cosas que la gente sentía mucho más cercanas, mucho más cotidianas en este sentido, de una más